Sintonizaste Radionauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Quisiéramos empezar este programa como un stand-up alegre. Un festejo patrio. Ni siquiera uno mundialista, mire. Quisiéramos hacer chistes al respecto, pero la realidad se ha vuelto un inmenso chiste. Por eso tomamos prestadas las palabras de la revista editorial Sudestada, que nos recalca que en Argentina está prohibido pensar. Marchando a paso marcial, todos y todas con su pañuelo celeste, como si formara parte de su uniforme, como si formara parte de un modelo de educación, ese el que impone y no discute, el que no repara en el criterio propio, individual, de cada estudiante, el que no se detiene para saber qué piensan los pibes y las pibas, el que niega la discusión, el que rechaza la educación sexual detrás de argumentos arcaicos, propios de la Edad Media, como si los pibes y pibas no vivieran el presente, no tuvieran derecho a asumir su sexualidad con libertad y con la mayor información posible. Pero no, mejor imponer, mejor ordenar, mejor uniformar. Uniformar con símbolos, uniformar las mentes, uniformar los criterios, porque pensar es peligroso, pero dejar de pensar es más riesgoso aún. Todos son un ente marchando a paso marcial, como soldados de una causa que solo cumple órdenes de una estructura superior, divina e incuestionable. La orden de la Iglesia y de sus personajes mitológicos. La editorial sigue, se explaya, y lo que sigue en nuestra telecomedia llamada Argentimba es un presidente que escapa de su pueblo, que baja actos por temor a protestas. Lo que sigue es la policía enfrentando a civiles que debería proteger. Lo que sigue son médicos pro vida que proponen torturar a las personas que decidan llevar a cabo un aborto. Quisiéramos que todas esas cuestiones nos dieran para hacer comedia, pero nos da para hacer resistencia, y aquí estaremos resistiendo, junto con los amigos del Comité en Solidaridad con Palestina, junto con Bamba Leye, junto con todo el equipo de La Bicicleta de Saturno, resistiendo el invierno radioactivo. Dedicamos este programa, quería usted dedicarlo a los bateristas en su día, y muy especialmente a nuestro baterista personal, Julián Galiquio. La Bicicleta de Saturno zarpa esperando por el Mesías Ignacio Lafont. Hey y'all, welcome to the stage from Lettuce, Mr. Adam Deitch. With the cowbell in it. tight, tuned out to the beat, laughing at the ladies, and it ain't nothing sweet. He says, what you doing, baby, and what's going on with you? Ducking down through the alley, around the corner, back by two. Speaking of dollar, in the field, I wanna show you something, hey, Papa. movilización popular. ¡Viva el pueblo de Nicaragua! ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Viva el Gobierno de Reconstrucción Nacional! Un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. One, two, three. No. Buenas noches, América, dijo Marcelo Hugo, y se recibió de candidato a presidente. No, parece que no va a presidente. No. Me enteré que va a provincia de Buenos Aires. No me jodas. Sí. Había preparado ya la candidatura. ¿Y por qué él es de cómo, el pueblo este? De Bolívar. De Bolívar, claro. Yo ya había mandado imprimir 1000 remeras que decían Marcelo presidente. ¿Qué hago ahora? ¿Quién me devuelve el dinero? Tachale y ponele gobernador. Gobernador. En el país en el que el trueque vuelve a ser levantado por la agencia de noticias Reuters para América Latina, los argentinos ayudan con el trueque a sobrellevar la crisis, dice el titular, y nosotros nos sentimos cada vez más fondeados. Yo cambié un lavarropas por 3 kilos de harina. ¡No me diga! Sí, muy bien. Era un Drean viejo. Era un Drean viejo, de los viejos, bueno. Ya con la paleta oxidada. Algo que está pasando, no sé si bueno, los que caminan por La Plata tal vez lo vieron. Sí. La feria paralela que se había armado en el Parque Saavedra, donde un montón de gente desocupada se iba a cagar de frío. Digo cagar de frío literal, porque te cagás de frío. Yo que laburo en la calle y lo sé. Todo el fin de semana cagándose de frío para tirar una mantita con 3 ropas para intercambiar o vender. Sí. He ido con Francesca a pasear. Francesca se compró un pullover por 30 pesos. Estamos hablando de, imagínese, pasar toda una tarde por para ver... No, por 30 pesos no, póngale por 100. Sí, sí, sí. Póngale por 100. Pasar 10 horas para ganar 100 pesos. Bueno, a esa gente la volaron del Parque Saavedra. Estaba la movida acá en Plaza San Martín, no sé si la viste. Sí, varias mantas. No sé cuántos días por semana. Todos. Y copan la Plaza San Martín, el sí. Trueque de trueque y venta, sucede de todo, pero de una manera así demencial. Estamos hablando de que es grande la Plaza San Martín. Sí. Y 2 veces por semana. Hoy es miércoles, creo que es lunes, miércoles y viernes. Y es inmenso. Estamos hablando de, no sé, no quiero poner un número, pero tal vez 1000 personas, 1000 puestos, tranquilamente. Bueno, eso es lo que está haciendo el argentino promedio para sobrevivir, ¿no? Manoteando, recortando, y lo peor tal vez no ha llegado, como nos vienen diciendo varios años tras años. Fatiga lo dijo, ¿eh? Dijo sí. Que lo peor no. Lo peor no ya pasó. No, bueno, no, dijo que no había pasado, ¿eh? Después no se, se retractó, ¿no? Tantas no. veces. Faltan los despidos del Estado, otro aumento de la nafta. Falta todavía el ajuste que le vienen pidiendo los que realmente manejan la torta de este país. Hoy le recortaron a la gente de loterías y casinos y sí. A la gente del hípico de acá de la Ciudad de la Plata, que estaban bastante tensos los muchachos. Bueno, no, por no mencionar los despidos en Telam, que están judicializados y con idas y vueltas. Por no mencionar la batalla que se está dando por el sentido, simbólicamente hablando, lo que abrió el programa, esta marcha marcial de niños en Santiago del Estero con los pañuelos pro vida. Es un momento álgido. Está bueno viviendo. Igual porque metieron a los de jardín, a los de primaria, todos, es todos. Inclusivo. Claro, de hecho algunos mujeres, niños hombres. Hacían una suerte de saludo semifascista y dio un poco de miedo todo. Y cuesta... Ya estábamos cagados igual, ¿eh? Ya estábamos. No, sí. Sí. Y cuesta hacer humor muchas veces con ello, pero es nuestra manera de procesarlo. Y devolverlo, vomitarlo, si usted quiere, al aire de Radionauta FM 106.3, en esto que es la bicicleta de Saturno, que invita. Mañana jueves 12, Isla de Perros, che, la nueva maravillosa de Wes Anderson. Una película que tuve la suerte de ver acompañado con mi pequeña hija Roma Braley, flashamos los dos. Así que vayan a Bukowski, que está nuestro amigo Luis Imagina, mañana jueves 12 a las 10 de la noche, Isla de Perros, la nueva maravilla de Wes Anderson. Tenemos también la propuesta de la apostasía colectiva. ¿Sabe usted qué es la apostasía colectiva? Sí, me comentaron. Mire, si usted alguna vez fue bautizado, no lo fui. Contra su soy voluntad, hijo de Sonia, imagínese que. No. Bueno, usted fue budizado. Budinzado. Bueno, pero yo, por ejemplo, estoy bautizado y desde aquel aciago momento, la Iglesia Argentina, como cualquier gremio, ¿no?, me cobra a mí o en mi nombre parte del subsidio. Pero alta obra social tenés, me imagino. Dios directo tengo. Dios te opera. Vendría a ser. Bueno, la apostasía colectiva es el trámite que se está fomentando desde la campaña de apostasía colectiva porque para lograr la separación de la Iglesia y el Estado. Este miércoles, hoy mismo, se dio la conversación donde se estudió el laicismo y ateísmo en Argentina con Mario Mancini, que es un antropólogo y un especialista en el tema. Quien quiera saber más, hay que simplemente cliquear en la página de apostasía colectiva. Es una buena manera de encarar apostasía y vasectomía para los muchachos que no quieran seguir regando su simiente por el mundo, ¿verdad? Me parece muy bien. Es un buen plan. Sí, buen yo plan. Todavía no, porque me gustaría. Bueno, usted todavía no. Este año cumplo 33, no tengo hijos, la verdad que me gustaría. Pero está en un buen momento. Sí, soy un ferviente practicante del uso del preservativo, lo recomiendo. Nos piden aquí nuestra producción, siempre atenta, que le mandemos saludos a Jota, colega radial de Dale Luz al Instante. Por supuesto que sí. También al chico Ignacio, que bancó antes de que llegara el otro Ignacio operando esta bicicleta, que más bien se la choca, no se la opera, ¿no? Por eso, como decíamos, la semiente, la semilla, está ahí, está latente. Y quienes lo saben son nuestros amigos de la Flower Power, que tocarán con Ritu Sequoia en Guajira La Plata. Acá está el Néstor Tito Blanco, el Tito Maligno, para los amigos. Enviado de Satán. Viernes entre las 11 y media y las 6 de la mañana en Guajira Flower Powers and Ritu Sequoia. Volvemos con la gente del Comité por Amistad Argentino-Palestina en minutos. Su corazón. ese gallo el espolón, que ruide la bola, el zumba se va. La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. Está sucediendo en nuestras narices ahora mismo, tal vez el desfalco más grande del que se tenga memoria en la historia reciente, con la gobernadora María Eugenia Vidal y sus aportantes fantasmas de campaña, mientras ensordece el silencio absoluto por parte de las autoridades con esta grandísima investigación de un pibe joven que se llama Juana Morín, que es muy interesante su laburo, así como varios sub 40 que están ahí en C5, como él, Berkovich, con el que alguna vez he discutido y todo vía Twitter, pero me gusta su manera de pensar. Estos pibes están haciendo el aguante al apagón informativo que estamos viviendo en el país, que si tuviera algún tipo de correlato con lo judicial, estaríamos en serios problemas para conducir este barco que mencionaba Macri en Tucumán. Por suerte, este barco tiene muchos tripulantes y entre ellos podemos contar gente que sigue actuando por solidaridad, por principio humano y por convicción. Entre ellos están nuestros amigos del Comité de Solidaridad Palestina-La Plata. Buenas noches, señor Sergio Kovaleski, ¿cómo le va? Buenas noches. Lo veo bien, lo veo rozagante, tío, hoy. Y hoy estamos dicharacheros. Están dicharacheros, bien. ¿Quién lo acompaña, lo secunda, su secundo? Acá el compañero Pepe. Buenas noches. Buenas noches, Pepe querido. Ya conocido de la audiencia. Ya dos o tres veces he venido acá ahí acompañando, va. Así que bueno, estamos con Sergio y Graciela. Y Graciela, buenas noches, Graciela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, muy bien. Contentos de tenerlos nuevamente aquí en esta radio, que es pro aborto, pro Palestina y pro Senegal. No me digas que son pro. No, pro. Me asustaste. Llegamos a la radio equivocada. Estamos rescatando ese prefijo que ha quedado tan mal utilizado, ¿no? Sí, tan bastardeado. Palabras como equipo, como el color amarillo mismo. Hoy vi una foto muy, muy divertida de un señor con un piloto de esos amarillos antiguos que le puso en fibrón: no soy del pro. Para que la gente no vaya a pensar y tal vez pisarlo con el rastrojero. Y en este tiempo en general nos están cambiando las palabras, ¿no? ¿Vio? La revolución de la alegría. ¿Qué pasa? O sea, todos nos están alterando los verdaderos significados y nos lo están transformando en otra cosa totalmente. Bueno, hoy hablamos de lo pro vida, cómo la cuestión de la pro vida en realidad encierra en su mensaje la muerte de miles de mujeres que no tienen el dinero para hacerse un aborto en una clínica, como sí sucede y seguirá sucediendo en el país. Por eso el nombre correcto es antiderechos. Antiderechos, ahí está. Nosotros tenemos que recuperar ese campo y irlo recuperando con esas diversas cuestiones. No es menor, es una batalla que se da todos los días. Y ustedes están en ese plano porque llevan con su ciclo de cine el testimonio, lo que realmente está pasando en Palestina y no lo que los medios dicen que allí sucede, que como todos sabemos recortan la realidad de diversas maneras y dependiendo de intereses. Aunque hoy no venimos solamente para hablar de cine o de las reuniones, sino que tenemos otra actividad que tiene que ver precisamente, obviamente, con Palestina, pero es una actividad a la cual nos invitan. Bien. La revista Mascaró presenta su nueva revista mañana a las 18 horas en la Casa Galvarista, acá nomás, muy cerquita, en 561 y 62, en números 1409. Y va a estar, nos invitan porque, bueno, la tapa principal o el tema principal de la revista en este número es precisamente los 70 años de la NAPCA. Y sí, hay un artículo que escribe Lucio Garriga Olmo, que precisamente hace un resumen muy interesante de la historia de Palestina, algo que generalmente nos enteramos de a pedacitos, ¿no? Entonces es un recuento histórico para aquel que quiera realmente conocer en una síntesis, digamos, pero muy bien elaborada, la historia y la lucha del pueblo palestino, con referencias históricas, con los momentos claves. Esa nota, digamos, lo puede desasnar fácilmente. Así que bueno, nos han invitado a participar, sabiendo que bueno, somos parte del Comité de Solidaridad con Palestina. Y bueno, vamos a estar presentes ahí. La idea es invitar a través de la radio a todos quieran participar mañana a las 18 horas. Y como vos decías, hablando de los periodistas jóvenes, bueno, este chico, Lucio, tiene 20 años. Ajá. Tiene 20 años y realmente escribe muy bien y tiene mucha idea de todo lo que está pasando en Medio Oriente y Palestina, así que recomendamos que si pueden ir mañana vayan, y si no, que consigan la revista, y si no, que busquen cómo leer la nota, porque está muy buena y pinta un panorama bastante, bastante sintetizado, pero muy, muy bien completo, con toda la cuestión de la historia de Palestina y hasta desde los inicios y hasta hoy. Tenemos que compartir, necesitamos esa información, como decía Walsh, divulgué esta información, porque Argentina está en un abrazo casi que carnal con el sionismo internacional. Todo el armamento que están comprando proviene de Israel, y la alineación geopolítica no es broma, ¿no? Y creo que están ustedes en el lugar adecuado, junto con la gente de Mascaró, que presenta mañana la nota de tapa: es Palestina, una historia de resistencia. Esto sucederá en la Casa Guevarista de La Plata, calle 5, número 1409, entre 61 y 62. Ya mismo subiremos la información pertinente al muro de la bicicleta. Varias personas nos preguntaron qué es lo del Comité de Solidaridad. Y bueno, ahí está, acérquense, júntense, porque están con actividades también prontamente. Hay nueva película en el ciclo. Sí, en realidad no solamente el ciclo de cine que lo hacemos mensualmente es la, digamos, lo que nos convoca. En realidad nosotros estamos apuntando a distintas actividades, siempre apuntando al tema de la difusión de la temática palestina. Hemos hecho alguna actividad en la Plaza Italia, sí, donde coordinamos con otro grupo de solidaridad también, pero en este caso de Berazategui, donde hicimos una muestra de fotos y, bueno, estuvimos repartiendo volantes y acercándonos a la gente para conversar sobre este tema e ir instalándolo, aunque sea de a poco. Bueno, tenemos idea de seguir con estas actividades en distintas plazas de la ciudad. Así que, bueno, los convocamos a todos, nos reunimos miércoles por medio. El próximo miércoles va a ser el miércoles 25 a las 18:30. En el local que solidariamente nos cede el Partido de la Victoria, está en calle 55 entre 8 y 9. Es una actividad transversal, no respondemos a ninguna otra estructura, somos simplemente personas que nos sentimos convocadas por esta causa y, bueno, hacemos las actividades de manera muy llana, digamos. Distribuyéndonos las actividades, proponiendo temas y, bueno, tratando de avanzar en esto. Ahí está, para los que estaban interesados en acercarse alguna vez al comité, enterarse, porque necesitamos visibilizar, los muertos no son invisibles y siempre los terminamos poniendo nosotros, decía un amigo, y en ellos está también la crisis de los refugiados en el mundo. En este momento en Argentina hay en Salta, por ejemplo, se reparte comida por helicóptero. O sea, que hay cosas que necesitamos informar e informarnos porque están pasando y los medios las invisibilizan justamente para que se hable de otras cosas, más banales, si quieren ustedes, más triviales, mientras nos pasan los elefantes, ¿no? Siempre tendrán aquí el lugar en la bicicleta de Saturno, porque no solo por línea directa con nuestros amigos, sino porque necesitamos que esta información sea divulgada. Y le pasamos el último chivo, ya que querés información, que es precisamente la película que vamos a dar el domingo 5. O sea, las películas se dan siempre el primer domingo de cada mes, en este caso le toca el domingo 5. La película es Vals con Bashir y se va a realizar a las 17:30 horas, ¿no? Todavía 17:30 horas puntuales, en lo posible, en el local del Partido de la Victoria y en 55 entre 8 y 9. Previo a esto, queremos recordar que nos vamos a reunir el próximo miércoles 25 a las 18:30, siempre en el local del Partido de la Victoria. Acérquense, el Comité por la Amistad con Palestina, en solidaridad con Palestina, funciona en La Plata, pero debería funcionar en todo el mundo. La bicicleta de Saturno promedia la hora 11, ordena el equipo y sale nuevamente a la cancha con... ¿qué, Ignacio? ¿Rock and roll? Mind.

político líder. Siendo las 23:11 minutos, la bicicleta de Saturno se parte a la mitad, casi como el país, ¿no? Sí, como una especie de Titanic. Casi como el patriarcado, que se parte en mil pedazos, pero todavía subsiste. Sí. Lamentablemente, podés comunicarte con la bicicleta de Saturno al 451-6917. Podés mandarnos un WhatsApp al 221-670-5190. Nuestro correo es radionautafm@gmail.com. Nuestra página radionauta.com.ar. Lucas, ¿cómo te gusta hacer la parte formal? Ay, me encanta. Me siento Hugo Guerrero Martínez. Esto es para los mayores casi de 40, sí, ¿no? Porque sí. Sos como Hugo Guerrero, pero menos peruano. El ario, soy la versión aria de sí, Hugo sí. Guerrero Martínez. Sí. Y un poco Luisa Culioc también me siento. ¿Por qué no? Deconstruyámonos totalmente. Nada más lindo que tener un programa a las 12 de la noche y hablar con vos, seductor, y decir, te escucho. Sí, sí, funcionaba mucho en esa época. Sí, sí, era un gran atrayente de jeropas. Imagínese que no. Y marginales, ¿no? Ese programa. Como todas las cosas que nos gustan a claro, nosotros. Claro, como todos los programas después de las 12. Imagínese que no había internet en esa época. O sea que la gente o se suicidaba o la llamaba Luisa Delfino. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar dos canciones. Vamos a escuchar dos canciones de un tipo que se llama Don Van Vliet. Te dirá quién es Don Van Vliet. ¿Quién es Don Van Vliet? Bueno, Don Van Vliet es el nombre de un armoniquista y músico estadounidense que creó una banda que conocida como Captain Beefheart. Sí. No sé si usted ha escuchado Captain Beefheart una vez. Ha pasado por el blues y después con el. O sea, arrancaron en los 60 y el tipo murió en el 2010. Sí. Y fueron avanzando las décadas y se fueron poniendo cada vez más free jazz. Locuras, muy amigo de Zappa. Zappa estaba realmente influenciado por él. Tienen discos juntos. Uh-huh. La voz de Don Van Vliet, más conocido como Captain Beefheart, es muy similar o tiene un estilo a la de Howlin' Wolf, un famoso sí. armoniquista negro del blues. Es una voz así ronca, bien de habano, nocturnidad, pocas horas de sueño sí. y desayunos de mala calidad. Nunca comida macrobiótica. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar dos canciones de la mano de Ignacio Lafón. Esperemos que las disfruten. Thank you. got a lot of patience and I got a lot of time. It's the same old story. Tell me, where does it end? It's the same old blues. It's the same old blues again. And I ain't coming out. Yes, I heard the rumor. Tell me, where does it end? It's the same old blues. It's the same old blues again. I don't know. Sintonizaste Radio Nauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. ¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre antes que lo llames hombre? ¿Cuántos mares antes de descansar en la playa? Pájaro, aquí, en el faro del fin del mundo, está soplando el viento. Está soplando el viento. Blowing in the wind. Soplando en el viento. Blowing in the wind. El faro del fin del mundo, que decía que te amaba. Moonlight Shadow lo invadía todo. Moonlight Shadow y el eterno brillo de tus ojos que ilumina mis días. Pienso en ti, pienso en ti. Alejandro, Eduardito Codina y Hugo López. Pienso en ti, junto con mis compañeros de ruta. Aquí, en el faro del fin del mundo, pienso en ti. En mis sentidos abiertos y conectados, pienso en ti. Y esperando en la quietud del silencio, deseando infinitamente que caiga el universo sobre mí. En el faro del fin del mundo. Por este operador que tenemos, si no fuera por el mejor equipo en los últimos 50 años, la bicicleta de Saturno casi que no rodaría, mire. Nos limitaríamos a chocar como lo venimos haciendo hace 6 años al borde de este monociclo, pero sin Ignacio Lafón las cosas no serían posibles. Es para reclamar un salario digno, una asignación por Nachito, en este mundo tan cruel que no le permite a pequeñas superestrellas como nuestro operador tal vez tener su propio canal de cable o algo así, ¿no? Tal vez si te pones pechos, pero no creo que le quede. Tengo acá arriba de mi mesa de trabajo un montón de cosas, pero lo que más me llama la atención es ese disco que está a su lado, Ray Berti. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Le gustaron las dopietas? Mucho, la verdad que Julián, ¿no?, Galicchio siempre era a la altura de las circunstancias, ¿eh? Tiene calidad ese pibe. Estuvimos viendo a su banda Las Brasas el domingo. Sí. En la fiesta de la Vendetta. Vendetta por la birra. En este momento tan hermoso de caos, donde faltaba Lafón, llegó nuestro pastor alemán, nuestro pastor espiritual, nos reunió a todos y estamos, sí, acá unidos para decirle feliz día del batero a Julián. Lo dijo con su bien timbrada voz, todo lo que a él no le gusta porque es un chico muy tímido. Tenemos arriba de la mesa un disco que nos han traído aquí en mano, calentito, hermoso, colorido. Los que llegaron tarde al rock. Qué hermosa manera de decirlo, amigo. Buenas noches, Feno. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? Aquí. Bien, bien. Bien, antes que nada quería decir que, para empezar, que yo vi jugar a Saturno en vivo en la cancha, lo vi. ¡La puta madre! En un Boca River en la Copa Centenario, el año, no sé, 93. Por lo menos. Que las hinchadas se peleaban, los de Boca le cantaban Silvani se la come, Saturno se la da, y los de River contestaban al revés. Qué cosa hermosa lo que está diciendo. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que Sergio no sabe que nosotros hace 6 años hacemos este programa. Y finalmente, bueno, terminó ganando River ese partido 1-0 con gol del Cookie Silvani, justamente, que era el archirrival de Saturno. O sea que fue una noche bien de antihéroe. Claro, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, por eso lo elegimos. Vos que lo viste jugar, sabías que cuando uno veía que él iba a empezar a hacer el movimiento como de que iba a tirar la bicicleta, era un acto de fe. Mal, mal. Sí. Porque él era un rústico natural, pero era estilizado. Todos en ese estábamos esperando en ese momento. Sí, la verdad. Bueno, la bicicleta de Saturno justamente es en homenaje. Y hoy se encuentra usted aquí, fue presentado por vuestra página de Cráneo Negro. Tengo que decir la verdad, los conozco a partir de la gente que me rodea. Aquí Raiberti es nuestra corresponsal desde la vida, ¿no? Sí, yo estuve pensando cómo presentar a Cráneo Negro. Sí. Y creo que lo mejor que puedo decir es que mi última noche en el Varieté fue en una fecha de Cráneo Negro. El Varieté. Qué iglesia sagrada de la piña y la botella de vino, ¿no? Un antro. Si tenés que definir cómo es un antro, era el Varieté. Un antro hermoso. Que bueno, también sucumbió ante la revolución de la alegría, lamentablemente, luego de 1000 años de bancarla, como muchos otros lugares, y sigue sucediendo. Pero bueno, lo que queríamos comentar es que justamente esta banda tiene una trayectoria larga, casi tan larga como una mayoría de edad, ¿no? Sí, o sea, hace 18 años que existe Cráneo Negro, pasa que hemos pasado por diferentes etapas. Nosotros somos de Carlos Casares, sí. Una ciudad que queda noroeste de la provincia de Buenos Aires, entre 9 de Julio y Pehuajó, más o menos. Por ruta 5, como yendo para La Pampa, digamos. Sí. Bueno, los primeros 5 años de la banda, 2000-2005, tocamos solamente en Carlos Casares, no salimos de ahí de ningún lado. A partir del 2006 empezamos a tocar en Capital y Gran Buenos Aires, porque bueno, yo por cuestiones de estudio y todo eso me fui a Buenos Aires, viví un tiempo en Buenos Aires. Del 2006 más o menos al 2008-2009 tocamos mucho ahí en el Under porteño, en la Asamblea de San Telmo, tocaba mucho en el CBGB, en Speed King, en Melonio, todos esos lugares ahí clásicos del Under de Buenos Aires. Y después más o menos en el 2011 me vine acá para... No, el 2012. El 2012 medio que se corta la movida ya con la Asamblea de San Telmo por unos líos entre punkies y gente de la asamblea y un quilombo hermoso que se armó. Igual yo no estaba ese día. Pero ahí se cortó todo. Y bueno, por otras cuestiones personales me vine a vivir a La Plata. Y desde el 2012 más o menos que estoy acá en La Plata. Y bueno, estamos tratando ahora de empezar a movernos por esta zona, digamos. Bien. Y Raiberti, nuestra corresponsal, lo fue a ver. No solo la última vez en Raiberti, sino otras numerosas veces. Porque sí. Como decía, hace 18 años que tocan. Y él también tocó en otras bandas que también fui a ver. Es como que... Si bien la banda tiene pocos años más que yo, me acompañaron en la adolescencia. Es gente, a Feno no sé de dónde te conozco. Nos conocemos de los recitales. La primera vez que te vi a vos fue una vez que apareciste con el Guidi. Claro. En un cumpleaños mío, que lo hicimos en el Ojo Abierto. Claro. Mirá vos cómo se conecta todo. El Under nos une. Cómo se abraza todo en una especie de mermelada, ¿no? Yo no me abrazaría con nadie igual en el Ojo Abierto porque bueno. Estaba medio húmedo, ¿viste? Medio. Bueno, es una metáfora, Rocío. Sí, yo la primera vez que fui al Ojo Abierto se bañaba el de arriba y caía todo el agua. Qué cosa hermosa. Para abajo. Sí, sí, sí. Una especie de catacumba hermosa para quien la haya visitado el Ojo Abierto. Pero bueno, de esas cosas se nutre, ¿no? También la escena punk de la humedad, de la distorsión, de la poca iluminación. Y a los punk un poco nos gusta eso. Claro, el público picado. El público picado. No nos gusta ir a un lugar que esté todo limpio, brillante, con todo perfecto. Sí, pero para, ¿al extremo te gusta de que te escupan? No. ¿Eso es un mito? No, la verdad que gustarme no me gusta. Hubo un tiempo en el que en Casares les había agarrado la moda de escupir. ¿Te han escupido, hijo? Sí, sí, sí. Yo paro el recital y le parto la cabeza. Sí, de hecho me pasó una vez una cosa medio extraña. Va, no sé. Les había agarrado la moda del escupitajo ahí en Casares. Y bueno, a mí, no sé, me daban como no sé qué decirle que no me escupo, no ponerme en ortigo y eso. Y bueno, terminamos de tocar y se acerca una chica muy linda a saludarme. Y tipo que me toca la cara. Y toda la cara escupida, gargajo de todo tipo. Y bueno, cara de asco, viste, así como diciendo... ¿Qué acabo de tocar? Y desde ese día nunca más me habló la chica, no me volvió a hablar, nada. Pero bueno, es que el punk no era para ella entonces. Y el punk tiene que ver con todos estos pequeños ritos. Igual prefiero que la verdad que no me escupan. Sí, mejor escupidas pero no. En ese momento fue un año, dos años que... Después se les pasó. Recién se había muerto Ricky Espinosa, que era tipo el abanderado de la escupida y... Entonces estaban con eso, pero después se les pasó, por suerte. Bueno, como tantas otras cosas que pasan de moda, el punk subsiste y trabaja en las mentes revolucionarias. El disco se llama Los que llegaron tarde al rock y lo están presentando en varias fechas. Aquí tenemos la página de Cráneo Negro, que lo presentan al Fenómeno Román, que va a estar en la bicicleta de Saturno. Muchas gracias a los muchachos. Y tienen fecha, entonces me contabas. Sí, ahora próximamente tenemos el 21 de julio, vamos a estar en Bolívar. Sí. Se hace un festival que se llama Martín Tolosa, que es en homenaje a un chico que tocaba la viola allá, que se murió. Y hace un homenaje, tocan bandas de la zona, de Bolívar, 9 de julio, creo que Chacabuco y de Carlos Casare. Después vamos a estar el 28 en Carlos Casares, en nuestra ciudad natal, haciendo el Pre-Merende Rock, que es un festival que hacemos allá todos los años a beneficio de un merendero, que se llama el Merendero de Por Vida, que es de un club, el Club Deportivo Casares, del cual nosotros somos hinchas, y mi hermano es técnico de la primera, y mi vieja está con los pibes, está toda la familia ahí en el club. Y bueno, la entrada es un alimento de merienda. Bien. Y hace como 5 años lo estamos haciendo y todos los años está saliendo cada vez mejor. El último año metimos 3 días de festival con bandas de todos lados, de ahí, de por ahí cerca, digamos. Y esto que hacemos ahora es el pre-merende rock, que es para juntar plata para el merende rock que se hace en verano. Ajá. Hacemos uno en el invierno para juntar plata y otro en el verano para a beneficio. Bueno. Todo de la comunidad, digamos, de la comunidad de Casares y alrededores. Sí, sí, sí. El merende rock es para el merendero, claro, ese que te contaba. Che, tengo acá también la presentación de los que llegaron tarde al rock. Cráneo Negro, Estás Muerta Perra y Anticuerpos. El viernes 29 de junio en el Centro Cultural y Trabajo. Claro, eso ya pasó y ya fuimos. Acá la prensa estuvo presente. No me diga. Entonces estoy dando la no noticia del futuro. Y tenemos información cruda al respecto. Vamos a escuchar entonces mejor lo que tienen los muchachos de Cráneo Negro, que ya hace 18 años que la laburan en el rubro. Están también haciendo la actividad solidaria necesaria, cada vez más necesaria, ¿no? Sí, este tiempo. Sí, también un poco es, va, un poco una necesidad también. En los pueblos todavía el rock, a pesar de haber llegado tarde al rock, todavía sigue teniendo una mala imagen y mala prensa, y el rockero, el drogadicto, el borracho, sí, el inadaptado social. Entonces es una forma también de lavarle un poco la cara y de hacer el recital a beneficio, como para ser un poco más aceptado socialmente y que no nos hinchen tanto las bolas con las prohibiciones y que nos dejen tocar, básicamente. Y bueno, y nos ha funcionado bastante bien la estrategia, así que bueno, esperemos poder continuar. De hecho, y bueno, también, obviamente que dar una mano al merendero también es una razón importante, pero bueno, van de la mano las dos cosas. Sí, acá una de las bandas que con la que compartieron escenario se llama Don Cacho Llamó a la Gorra. Yo solo por el nombre los quiero escuchar. Pero escucharemos acto seguido a los amigos de Cráneo Negro. Muchísimas gracias, loco. Claro, estuvimos en acercarte. Tigre, en Pacheco fuimos el otro día. Ahí es lo que dice él, Valeté Mutarte, domingo 8 de sí, julio. O sea que se vienen moviendo por toda la provincia. Sí, sí, andamos dando vueltas por donde pinta, que nos invitan, tratamos de ir, así como podamos ir, vamos. O sea, fuimos por ejemplo a General Rodríguez este año, Alberti, bueno, y ahí a General Pacheco, que un reviaje, porque tenés que ir hasta Retiro, en Retiro tomaste el tren a Tigre, en Tigre, claro, otro micro más. ¿Y todo con los instrumentos? Sí, sí, igual éramos una banda, éramos como 10, fuimos un grupo ahí importante. Bien, ahí la familia que también acompaña al proyecto. De una, de una. Bueno, entonces los estaremos escuchando, gracias a la recomendación aquí de Rayberti Producciones, a Cráneo Negro, también Adrián Fragatti. Adrián fue el que nos dijo, che, miren estos, claro, pibes. Viene a ser como nuestro agente de prensa, una cosa no me así. Diga. Nah, bueno, entonces es un doble placer escuchar a los amigos de Cráneo Negro de Casares pa'l Mundo. Con el Adrián, que me pidió una bolsa para llevar. Después me encontré a la Claudia, que no me quiere pagar, porque le vendí un gramito y no le pude cobrar. Todos se quejan del tranza, pero lo llaman igual, a cualquier hora del día, porque se quieren drogar. Estuve con Carranza, es el señor oficial, que me pidió de la buena para todo el personal. Hablé con el comisario, que no me quiere arrestar, siempre y cuando no me niegue nunca a colaborar. Todos se quejan del tranza, pero lo llaman igual, a cualquier hora del día, porque se quieren drogar. Empiezan con entusiasmo, nadie los puede parar, pero terminan llorando porque no la pueden dejar. Se hacen los superados, los que pueden controlar, y mi teléfono nunca, nunca para de sonar. Todos se quejan del tranza, pero lo llaman igual a cualquier hora del día porque se quieren drogar. Hay mucha gente que dice que duda de mi moral, pero si no me llamara no podría trabajar. Dicen que soy delincuente, que lo que vendo está mal, pero la gente me llama, yo no lo puedo evitar. Todos se quejan de tranza, pero lo llaman igual a cualquier hora del día porque se quieren drogar. No hay tranza, y digo esto aunque les duela. Sin cliente no hay tranza, ya me lo dijo mi abuela. Esta milonga termina, todos se quieren matar. Hay que llamarlo a Jorgito para que vuelva a empezar. Todos se quejan del tranza, pero lo llaman igual a cualquier hora del día porque se quieren drogar. Tranza, pero lo llaman igual a cualquier hora del día porque se quieren drogar. Todos se quejan de tranza, pero lo llaman igual a cualquier hora del día porque se quieren drogar. Píldoras, píldoras, píldoras, píldoras, píldoras, píldoras, píldoras, píldoras. Las hay blancas y rosadas, amarillas, verdes claras. Las hay de todos colores y de todos los sabores, sin olvidarse ninguna. En total son 21. Luego de la entrevista con nuestro amigo El Feno, muy interesante, daba para explayarse por la historia de una banda de 18 años, hay que tener ganas y pasión para hacerlo. Un poco de lo que nosotros adolemos por momentos, esta suerte de virus que nos lleva a hacer este programa de radio, aún en las condiciones climatológicas más adversas, aún en las condiciones socioeconómicas más picantes, la bicicleta de Saturno continúa como Kate agarrada al madero, sobreviviendo al Titanic irremediablemente hundido. Y para cortar un poco nuestra sintonía, que muchas veces se vuelve alocada, ¿no? Galopa un poco. Es que nos gusta entrar cada 15 días o cada una semana en el modo dórico de las cosas, en el modo más sensible, en el modo re-dórico. Re-dórico. El modo re es el modo dórico. Sí. Quien les habla es María Matilde Precioso y nos honra, bueno, con su empochada presencia. Les voy a anunciar algo. Sí. Relevante. Comienzan las vacaciones de invierno. Sí. Bueno, no es un dato menor. Para nada. Hay que decirlo. Empiezan las vacaciones de invierno, ¿Está preparado? ¿Usted está preparado para las vacaciones? Psicológicamente sí. Los nenes en la casa, sí. todo lo que conlleva las vacaciones de invierno. ¿Está preparado psicológicamente, anímicamente, corporalmente? Sí. Puesta su energía en las vacaciones de invierno. Se le nota totalmente consciente de las vacaciones de invierno. Sí, sí, es un tema que no paro de comentar. Es un tema urticante. Entonces, volvamos a nuestro interior. Sí. Porque cuando uno vuelve al interior, se hace materia y, bueno, aspecta con unas propiedades que permiten transitar todos los contextos de la vida urbana, el trabajo, las vacaciones de invierno, etcétera, etcétera. Me gusta eso, es como una guía para sobrevivir al inminente. A lo que sea, a lo que venga. En ninguna parte es tan visible, tan palpable la sustancialidad del cambio. Del cambio, que no confundir con otras cosas que tengan que ver con el cambio, como en el campo de la vida interior. Las dificultades y contradicciones de todo tipo a las cuales han conducido las teorías de la personalidad proceden de que se han representado, por un lado, una serie de estados psicológicos diferentes, cada uno invariable, que producirían las variaciones del yo mediante su misma sucesión, y por otro lado un yo, no menos invariable, que les serviría de soporte. ¿Cómo podrían juntarse esta unidad y esta multiplicidad? ¿Cómo, careciendo de duración tanto la una como la otra, la primera porque el cambio es algo que se le añade, la segunda porque está hecha de elementos que no cambian, podrían constituir un yo que dura? Pero la verdad es que no hay ni un sustrato rígido, inmutable, ni estados diferentes que pasan como los actores por un escenario. Simplemente hay una melodía continua de nuestra vida interior. Melodía que continúa y continuará indivisible desde el comienzo al fin de nuestra existencia consciente. Nuestra personalidad es justo eso. Es precisamente esta continuidad indivisible de cambio lo que constituye la verdadera duración. No puedo entrar aquí en el examen profundo de una cuestión que he tratado en otros sitios. Me limitaré, pues, a decir, para responder a los que ven en esta duración real, no sé qué de inefable y misterioso, que es lo más claro del mundo. La duración real es lo que siempre hemos llamado el tiempo, pero el tiempo percibido como indivisible. Yo no discrepo de que el tiempo implique la sucesión, pero que la sucesión se presente de entrada a nuestra conciencia como la distinción de un antes y un después yuxtapuestos, en eso no puedo estar de acuerdo. Cuando escuchamos una melodía, tenemos la más pura impresión de sucesión que podemos tener. Una impresión lo más alejada posible de la simultaneidad. ¿Quién habla así? Es Henry Bergson. ¿Y qué por lindo. Qué lo traemos acá? Lo estaba escuchando y casi que me estaba hipnotizando. Bueno, Henry Bergson habla de la percepción del cambio en una de sus conferencias y habla del pensamiento y lo móvil. Sí. Por eso lo traemos acá, porque esto de moverse de un estado a otro es el tema que nos ocupa y que nos permite situarnos en unas cuestiones con unas palabras, con unas voces, que son las que venimos escuchando, sí, que nos sorprenden, nos cambian, nos llevan de un lugar a otro. Bueno, es un poco la tónica, ¿no?, de nuestro programa. Eso, vamos de como de colaje, si usted quiere. Exactamente. No solo con las personas que aquí participan, sino también con la propuesta de los audios y la estética. Tiene todo su pequeña triquiñuela, su movimiento. Y me quedo con eso, con la duración. Henry Bergson hablaba de que estamos en un lugar. Otras veces lo hemos tocado ese tema también acá. Y cuando estamos en este lugar se genera una realidad acá. que es la realidad del presente, pero también es la realidad espacial, porque en otro lugar está ocurriendo otra cosa y también podríamos pensarlo como que está ocurriendo en otro tiempo. En realidad el tiempo es uno, pero si estamos en diferentes lugares, lo vivenciamos de otras maneras. Y eso ocurre con la música, con la danza. Yo, por ejemplo, en las vacaciones de invierno me voy a Santa Teresita a dar un seminario intensivo de danza buto. Bien. Así que si el que está por Santa Teresita se va a bailar un poco. El 23 y el 24 de julio vamos a estar en un centro cultural en Santa Teresita haciendo un intensivo de danza buto. Y después de las vacaciones arrancan los talleres del Olga. Y también me voy a sumar a esos talleres acá. O sea que va a ser profesora de Olga Vázquez, además de columnista de este programa. Tallerista, sí. ¡Qué belleza! Sí, porque, bueno... Bueno, ve cómo las cosas en modo dórico encadenan, concatenan una con la otra. Son un concatenamiento. Bueno, hablando de concatenamientos, tenemos afuera a una ametralladora de conceptos que ya se escucha hasta aquí. Tenemos a un poeta, tenemos a tanta gente que vamos a tratar de meterla como en una especie de modo dórico condensado. En un ajite de pulseras. Me gustó esa imagen. En un ajite de pulseras también se retira del aire de la bicicleta. María Matilde, muchas gracias por acercarnos siempre esta pausa de calma en el vendaval que muchas veces manejamos aquí dentro. ¿Con qué se va a retirar María Matilde? Con un ajite de pulseras. Con un ajite de pulseras. Yeah. Radionauta es una radio que funciona en el corazón del centro Olga Vázquez, en Avenida 60, entre 10 y 11 de la ciudad de La Plata. Allí recalamos con una tribu de hambrientos caníbales hace algunos meses ya, y nos recibieron tan bien y nos sentimos tan cómodos que hasta nos damos el lujo de hacer radio aquí y pasarlo bien a su vez. Para cerrar este programa, no menos concentrado, no menos frío como la realidad. La realidad que te escupe la cara, como le pasaba a Nelson Barote, más conocido como sí. Tentáculo, sí. Que pasó por esa cuestión tan difícil del artista de punk. El punk que, de Capusotto, dice usted. Que es bautizado por el amor de su público con excreciones que en algunos casos pueden llegar a provocar el vómito del artista en el escenario, ¿sí? Interrumpiendo todo su performance, ¿no? Sobre todo cuando ingresa en la boca. ¿Qué cosa? Llega a la garganta, es como una... bueno, no deja de ser una manifestación de afecto. El vómito sería parte de la performance. Sí, bueno, de hecho tenemos artistas como el cantante de Morfín que dejó su vida arriba del escenario. Literalmente. ¿A usted, Martín Balbiano, lo han escupido alguna vez? A mí no me han escupido, pero en un pogo de punk terminé dentro de donde guardaban las botellas vacías, no. Y con toda la espalda cortada y seguía haciendo pogo. Claro, porque era el héroe de la multitud. No era el héroe, pero era un punk más. Pero está todo sangrado. Sediento de dolor y es, de sangre. No, a mí me pasó viendo Molotov que sí, se puso muy picante y ellos recibieron las escupidas como un síntoma de halago. Del claro. Público platense, enfervorizado y haciéndolos revivir momentos de juventud también. ¿No? Hay que querer a alguien como para escupirlo, ¿no? Sí, porque es una escupida de amor. Es la expresión máxima del amor, la escupida. Sí. El tema es que el punk, en general, el público de punk no es muy afecto a lavarse los dientes. Y también fuma puchos negros. Claro, fuerte. Entonces, pareciendo. Eso hace un cóctel que puede realmente hasta perforar una campera de cuero. De hecho, hay una vieja historia de un recital de los Ramones en Birmingham. Sí. Donde Joy tuvo quemaduras de tercer grado porque su campera de cuero, que la tenía hace 25 años, se la había robado a un mendigo de las calles del Bronx. Porque recordemos que los Ramones surgen de uno de los barrios más pobres de las afueras de Nueva York. De Nueva York. Como también de allí surgió el gran Basquiat, sí. Jean-Michel Basquiat, ese artista negro con esa mezcla de sangre puertorriqueña, o sea, justamente el que abre una ventana al caos y cuando tenemos esta sensación de que nos ahoga la realidad, hay que buscar ventanas en los márgenes. Ahí están las respuestas. Y eso fue lo que hizo el gran Warhol, que si tuvo algo valioso, fue eso, indagar en los márgenes. Quien les habla a todos ustedes es el licenciado pentatónico Pablo Rumi, que así tan suelto de cuerpo puede unir un gargajo en Birmingham con Andy Warhol. Andy Warhol, casi que de una sola pasada, ¿no? Con el mismo... Es que si algo tuvo de importante el punk, y que... Es un movimiento al que yo llego en forma tardía por haberme cultivado en mi más temprana infancia en el rock sinfónico y la complejidad y el virtuosismo, cosa que sigo amando. Pero en algún momento, al empezar a leer situacionismo y anarquismo, descubrí que el punk no era solo una cuestión de ineptitud técnica, de infradotados con pocas capacidades, instrumentos malos y desafinados, sino que muchas veces también estaba sostenido en una postura política ante el mundo. Ajá. Símbolo de disconformidad. Que era, si tenés que esperar a llegar a tocar como Jeff Beck o como Gilmour para poder expresarte, estás frito, hermano. Porque naciste en un barrio de mierda, tu mamá es una empleada que apenas llega a fin de mes, tu papá es alcohólico de noche, después de haber tenido sexo con un travesti en una esquina. Bueno, de la Quinta Avenida. Eso no estamos seguros. Pero puede haber sucedido. ¿Cómo que no? En ese contexto. Como los punk no tenían plata para ir al psicólogo ni hacer yoga, lograron la forma de poder seguir viviendo sin pegarse un tiro con una pistola de balas de goma. De mecha, esas que tenía que hacer psh, psh, las de plástico. Es terrible para un suicida llegar a un momento donde descubre que la pólvora está húmeda. O que la soga se corta porque la pagó muy barata. O porque está podrida. O claro. Sea que ni esto puedo hacer bien, dice finalmente, bueno, el tipo. Y el punk justamente generó esperanza en un montón de jóvenes de que podían expresarse sin demasiada formación. Formación que no había que esperar, no hay que esperar. Hay momentos donde no hay que esperar. La urgencia es tanta que no puedo esperar a estudiar en Berkeley como Pedro Aznar para cantar Fotos de Tokio y hacer la reversión de Puentes Amarillos pagada por el gobierno de Rodríguez Larreta. Que hoy se aumentó. Sí, bastante. ¿A cuánto? Como él le ganó. Es un ejemplo para los trabajadores porque le ha ganado la inflación. 34%. Muy bien, sí, está bien. Tenemos que tomarlo como un líder de la reivindicación sindical, de los reclamos. Esta gente le gana la inflación porque es la que tiene. Hoy la había vida. ¿La vida de gimnasio? Vidal me hizo acordar a los recitales de Charlie del 94. Tenía los ojos como dos monedas y la cara totalmente estirada. Yo no sé qué le está pasando a esta mujer, pero creo que está dedicando bastante plata de... A mí me hizo recordar un muñeco de cera, más que nada, una muñeca de cera. La veo como muy tiesa. Sí, Jessica Sirio también me... Jessica Sirio se estaría pareciendo a una mezcla de Michael Jackson con Skeletor. No sabemos si es que comparte mucho tiempo con este gordo nefasto de Rosín, que puede ser porque tiene como un aura donde, ¿aura? donde termina arruinando a la gente que lo rodea porque se sobrealimentan de esas comidas que nosotros las vemos, pero están hechas para que parezcan ricas, pero en realidad son porquerías. O sea que está todo crudo. Está todo mal hecho. De Rosín hay como un cono de perdición. A Rosín. Total. Rosín es como un agujero negro de la cultura. Bueno, con estas y otras interpretaciones que solo sirven para ganar enemigos en la tribuna de doctrina. Que sumen. ¿Qué pensará la gente de la nación de nuestras editoriales? Yo creo que las leen. Por supuesto. Las leen, claro que sí. Y bueno, no están conformes. Alconada Mon estaría investigando su patrimonio, Barale, así que tenga cuidado. Ojo. Porque lo están ligando al Pata Medina. Sí. Y al sindicato del SOMU. Intervenido. Mi patrimonio es tan corto que entra en un ticket, así que no van a tener mucho para investigar. Lo que sí tenemos nosotros para dar es esta ametralladora de conceptos. Sí, lo que tengo para dar es esta. La Rufipedia. Tengo toda esta para vos, mi amor. No, aguante el pan, carajo. Aguante tentáculos y me gusta mucho un personaje que les recomiendo que lo vean, que se llama Cucutaringa, que muestra el problema por el que pasaron muchos artistas revulsivos de los 70 a los 80 con la New Age. Los tipos en un momento que ven un deterioro muy importante, tanto en su familia, en su entorno de amigos, en su economía y en su propia vida, en su propio cuerpo, eligen la holística para tratar de llegar a los 40 años mínimamente. Más o menos vivo. Claro. Y encima tenían 14 hijos de distintas mujeres y hasta de hombres que tenían que mantener. O sea que... No es barato. Bueno, muy complicado. ¿Y cómo hacías para sonar en Aspen o en Horizonte? Tenías que modificar tu discurso. Bueno, Cucutaringa pasa por ese proceso y una vez que está totalmente sano y que se vuelve un coach de tenis, abandonando la música revulsiva, donde uno de sus temas emblemáticos fue La Caca de Dios, regurgitando vómitos, creo que también llegó al puesto 2 de Billboard, Bueno, él muere porque se desprende el ventilador de techo del lugar donde meditaba y se le cae en la cabeza y le provoca un daño cerebral irreversible. Otro mártir de la causa del punk rock, Cucu Taringa. Las muertes locas del rock. Las muertes locas del rock. Puede ser nuestro Capusotto, el señor Rumi. Puede ser nuestro Capusotto, sí. Hay más muertes, ¿no? Sí, bueno, Charlie, yo lo vi electrocutarse con un micrófono bajo la lluvia. Y estuvo, creo que no murió porque se había tomado 3 botellas de Johnny Walker. Y eso hizo como un efecto, el alcohol produjo como un efecto donde él dispara el rayo. Fue como un arco voltaico. Y le pega a María Gabriela Pumer porque le sale en forma de pedo y por eso ella muere tiempo después. Todos estos datos pueden ser certificados en la página del Nunca Jamás, en la cual se inscribirá este programa de radio cuando pidan la cuenta y haya que pagarlo todo, ¿verdad? En efectivo. Todo lo que hemos roto y todo lo que no podemos subsanar está en la Rumipedia de Pablo Rumi, está en Rocío Raiberti y su aporte al programa, está en María Matilde, está en Nacho, está en usted, Martín, está en todos los que hacemos este programa, que se despide. Siendo la hora 0:04. Sean felices, casen perdices, casen macristas, casen castores, boludo. Cásense las bolas y háganse cargo, pedazo de putos. When the dark